Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al podcast Economista del Medio, una intervención libre en la economía argentina. Bien, lo dije bien, porque siempre le pifio, no sé por qué. Bueno, mi nombre es Gabriel y acá estamos nuevamente, tercera edición creo que ya, así que venimos bien, ¿eh? Bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron escuchando y haciendo los comentarios, porque bueno, ustedes son parte de esto también y luego... Y yo lo hago para ustedes. O sea, a mí me puede entretener un montón, pero la idea siempre es esta. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y que se va a venir la discusión dentro de muy poco. A ver, ustedes saben que el precio del petróleo está en $30, ¿no? Inclusive en términos reales estamos a los mismos niveles que en los años 70, cuando hubo todos esos conflictos que generaron un montón de problemas en la economía global. ¿Qué significa este petróleo de $30? Que hay un montón de economías que dependen fiscalmente de los recursos del petróleo y que hoy están sufriendo estragos masivos en sus cuentas. En particular, podemos citar el caso de Rusia, Venezuela, como lo que tenemos más cerca, pero también Arabia Saudita. Sí, Arabia Saudita, el principal miembro de la OPEP, hoy está sufriendo fuerte con los valores bajos del petróleo. En algún momento uno podía especular que justamente este valor bajo del petróleo era porque Arabia Saudita no quería que Estados Unidos desarrolle toda su energía interna, sus extracciones y demás. Pero hoy el precio del barril tan bajo ya me parece que no les es rentable. De hecho, estuve chusmeando una nota de The Economist que se llama Venta del Siglo, donde me presentan un cuadro muy bonito que tiene lo que se llama el break-even oil price. Básicamente, el precio al cual se empieza a ganar dinero para las distintas empresas estatales. Como podrán observar, después voy a poner el link, Venezuela y Rusia necesitan aproximadamente un barril a $50 o $60, más o menos, mientras que Arabia Saudita es rentable entre 15 y 20. Estamos en 30 y la tendencia es a la baja. Muchos informes apuntan que inclusive el petróleo puede llegar a $10. Entonces... Como se pueden imaginar, si una economía, y en particular su sector público, depende fuerte de los ingresos del petróleo, hay muchos incentivos. ¿Para qué? Para privatizar la empresa Saudi Aramco, que es la empresa petrolera más grande del mundo. Les voy a dar un numerito. Bloomberg, en su último podcast, que es muy interesante, luego también voy a poner el link para que lo puedan escuchar, dijo... que básicamente la empresa puede llegar a estar valuada en $13 trillones. Sí, ni billones ni millones. Trillones. Para que se den una idea de la magnitud de esto, de la economía norteamericana, en el 2014-2015 su PBI fue de $17 trillones. Estaríamos hablando básicamente de la empresa más grande del mundo. Y está en venta. Imagínense, Wall Street está... regocijando con esto, porque la cantidad de plata que va a haber si se hace un IPO, es decir, si se abre a bolsa y se le ofrece a privados, es terrible, las comisiones que van a levantar. Ahora, la realidad es que uno dirá, bueno, las experiencias de las privatizaciones siempre fueron muy negativas en el sentido cuando vos vas a vender la empresa, porque generalmente como los activos están en mal uso, valen mucho menos. No. Una de las cosas positivas que también se puede saber desprender de los artículos y los podcasts que estuve escuchando es que como la empresa funciona casi al nivel del sector privado, no tendría casi problemas con la evaluación. Estaríamos hablando en serio de $13 trillones. Un número impresionante, ¿no? 13 trillones, la verdad que a mí también me deja anonadado. Pero lo que está de fondo no solamente es la cuestión del precio, sino también hay algo muy importante, que es que si funciona bien esta privatización, podríamos estar hablando nuevamente de una segunda ola de privatizaciones a nivel global. Porque hace falta recordar un poquito la historia. Las primeras privatizaciones empezaron a partir de los 60 y los 70 en países como Chile, pero se hicieron masivas cuando Gran Bretaña empezó a vender parte de sus industrias del sector público nacional. Ahí, como vieron que el éxito de las políticas llevadas adelante por el gobierno de Margaret Thatcher se extendía al resto de la economía, porque básicamente una privatización, ¿por qué es defendida a nivel teórico? Por dos cuestiones. Primero, porque genera ingresos fiscales de corto plazo, es decir, dejo un costo, o sea, supongamos que la empresa funciona mal, vamos a hacer el caso porque a veces no pasa eso, la empresa está funcionando a pérdida, entonces el Estado no tiene un ingreso, tiene un gasto. bueno, cortamos ese gasto y encima recibo dinero en el corto plazo en dólares constantes. O sea, viene el dinerito, viene a las arcas fiscales, pero cuidado, muchachos, es una entrada de una sola vez. Ese es un grave error, va a ser tu política fiscal en los ingresos de las privatizaciones. ¿Por qué? Porque son un ingreso que viene de arriba y viene una sola vez, más vale que lo ahorremos. Ahora, el segundo gran beneficio que tienen las privatizaciones es que dotan de eficiencia a las empresas privadas que justamente han sido tan atacadas por ser ineficientes, malgastar recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en este marco, la Argentina tiene un déficit del 8,4%, según pudimos chusmear en el último informe de la consultora Ledesma, que se encuentra público en internet y que también vamos a linkear. En este marco, si bien ayer hablamos de que Pratt-Gay anunció un déficit aproximado del 5% del PBI para el año que viene, no les quepa la menor duda que la mayor probabilidad es que si el ajuste fuerte se viene en 2017, y que no esperemos que no sea sobre salarios y jubilaciones, decida ser sobre el activo o el capital del sector público nacional. Es decir, alguna de las empresas como puede llegar a ser YPF, Aerolíneas, etc. Ahora bien, los gerentes que acaban de entrar como directivos de las empresas tienen una tarea muy importante, que es reorganizar a la misma y dotarla de valor. Probablemente una visión muy negativa sobre la coyuntura económica argentina y sobre el valor del capital estaría diciendo la están arreglando para venderla. Sin embargo, acá viene una de las cosas más interesantes. No siempre la solución es la privatización. Yo quiero dar el ejemplo que lo estudié en la carrera y la verdad que a mí siempre me llamó la atención y yo siempre lo cito como una alternativa viable. Nueva Zelanda, un país que ha sido pionero en las metas de inflación, que ya lo vimos en el primer podcast, y en demás reformas fiscales, como por ejemplo las metas de gasto, que son las que justo aplicó y anunció Alfonso Pratt-Gay ayer en la conferencia de prensa, también hizo algo muy interesante. Dijo, ¿por qué yo no puedo tener empresas públicas que funcionen como un privado, generen rentabilidad y a su vez la gente las considere como valuable? Porque justamente uno de los principales problemas es la opinión pública sobre las empresas. En este marco se ha reestructurado gerencias y se ha dotado al personal de capacitaciones para mejorar la productividad. Y en ese sentido, Nueva Zelanda es un caso exitoso a estudiar para no privatizar las empresas. A ver, en América Latina también hay que reconocer algo. Y en particular en la Argentina hay algo que los políticos no tienen que dejar de ver. Yo tengo acá una encuesta de Ipsos que se hizo en mayo antes de las elecciones y que marcaba que un altísimo porcentaje de la población quiere empresas públicas. Ya sea porque es un resabio del kirchnerismo o porque es la forma de pensar de la gente. De hecho, hay algo, un detalle muy curioso. El 57% de las personas piensa que en el sector de producción de alimentos de consumo masivo como galletitas y mermeladas debería haber empresas públicas. Ahora bien, en petroleras como Shell o eso, que es el caso justamente que estamos analizando, y si estas encuestas se hiciesen en Arabia Saudita, no sé cómo daría, el 68% de las personas quieren una empresa nacional, estatal. ¿Por qué? Porque siempre va a venir la cuestión de fondo de por qué entregar los recursos naturales. ¿Por qué nos están cobrando como un consumidor más si esto es nuestro? Nosotros le estamos concesionando el espacio. Entonces me parece muy interesante la discusión que se viene en la Argentina ahora que no está el consenso de Washington de fondo, para ver cómo podemos solucionar el problema de las empresas públicas, pero a su vez también cómo dejamos contentas a las personas con sus preferencias sociales. Porque en el fondo, un gobierno es la representación del pueblo. Y si el pueblo quiere, por lo menos en lo que dicen las encuestas, ¿no? Que bueno, vamos a dotarlas de cierta veracidad. La gente quiere que haya empresas públicas que funcionen, busquemos un modelo alternativo. Y en ese sentido, me parece que el caso de Nueva Zelanda es paradigmático. Así que bueno, este podcast se va con más preguntas que respuestas. Pero a veces la discusión también está buena abrirla de esta manera. Me despido por hoy. Mi nombre es Gabriel. Nos estamos escuchando, oyendo, leyendo, etc. Adiós.